Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Arnold Schönberg nació como ciudadano húngaro en un territorio que luego fue checo. Vivió en Viena, Berlín, Barcelona y París. Falleció en 1951 como ciudadano norteamericano. La peripecia artística y personal relata las convulsiones de su tiempo. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escucharemos dos obras de Arnold Schönberg: Noche Transfigurada, Opus 4, de 1899, y Sinfonía de Cámara número 1 para 15 instrumentos solistas, Opus 9, de 1907. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, dos obras de Arnold Schönberg: Noche Transfigurada, Opus 4, de 1899, y Sinfonía de Cámara número 1 para 15 instrumentos solistas, Opus 9, de 1907. Durante el cambio de siglo, Viena fue el epicentro de una edad de oro para la cultura centroeuropea. Viena será referencia constante en la carrera de Schönberg, cuna del padre de la modernidad musical del siglo XX. Arnold Schönberg será uno de los testigos y protagonistas privilegiados. Fascinado por el cromatismo de Wagner, por el arte de la variación de Brahms y por la figura humana y musical de Mahler, Arnold Schönberg tomará otro camino. Abandonaría la voluptuosidad de Wagner hacia un estilo más sobrio y esencial. Schoenberg había nacido en 1874 en una modesta familia judía. La obra de Schoenberg reivindica la fidelidad a la tradición, pero con intenciones de ir más allá. En 1904 comenzó las clases a sus dos alumnos más ilustres, Anton Weber y Alban Berg. Con ellos fundaría la Segunda Escuela de Viena. Fue fundamentalmente un autodidacta. El gran pedagogo y teórico del siglo XX jamás frecuentaría un conservatorio. En 1911, mientras Estados Unidos ordena la retirada de sus tropas de Nicaragua y reconoce al nuevo gobierno presidido por Estrada Morales, publica su Tratado de Armonía, con gran recepción en el mundo musical. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, dos obras de Arnold Schoenberg, Noche Transfigurada, Opus 4, de 1899, y Sinfonía de Cámara número 1, para 15 instrumentos solistas, Opus 9, de 1907. Thank you. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. En torno al año 1900, el sistema tonal llevaba ya 300 años de vida, así que se había explotado al máximo y era el momento de evolucionar y de cambiar. Entonces, algunos compositores decidieron escribir música utilizando reglas contrarias a las del sistema tonal. Fue un periodo de divagación libre al cual llamamos periodo atonal, o sea, no tonal, o bien periodo postonal, por ser posterior a la tonalidad. Bueno, pues en el año 1921, Arnold Schönberg decidió que había que crear un sistema estrictamente reglado, un sistema de composición de verdad, y entonces inventó el dodecafonismo. Esta palabra viene del griego y significa 12 sonidos, porque está basado en una única escala que tiene 12 sonidos y que sonaría así. Bueno, pues la cosa consiste en coger esos 12 sonidos y reordenarlos como nos dé la gana, eso sí, sin repetir ninguno de ellos. Entonces obtendremos una nueva serie de 12 sonidos que será la base de nuestra composición. Por ejemplo, podría sonar así. A partir de ahí, esa nueva serie la puedes presentar tal cual la has creado o bien la puedes someter a una serie de variaciones, como por ejemplo tocarla desde atrás hacia adelante, o bien de forma simétrica, como si fuera un espejo, o bien más aguda o más grave, o tocar los sonidos en vez de uno detrás de otro, varios a la vez, de tal manera que sonarían en forma de acordes. Y por supuesto, a estos sonidos les puedes añadir cualquier duración, cualquier intensidad, cualquier instrumento, cualquier carácter, cualquier velocidad, y así poco a poco construiríamos toda la obra musical. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, dos obras de Arnold Schönberg: Noche Transfigurada, Opus 4, de 1899, y Sinfonía de Cámara número 1 para 15 instrumentos solistas, Opus 9, de 1907. Thank you. El legado temprano de Schoenberg contiene su primera obra maestra, Noche Transfigurada, Opus 4. Esta fue un intento de aliar la música de cámara con el programa literario de los poemas sinfónicos de Strauss, traducidos a un lenguaje de sensualidad wagneriana. Luego, Schoenberg abandona la exuberancia postromántica de su primera etapa para iniciar su renuncia a la tonalidad. En el programa de un concierto, Schoenberg escribió: «Soy consciente de haber roto todos los vestigios de una estética pasada». Con el segundo cuarteto de cuerdas, Opus 10, de 1907-1908, cuyo estreno fue un escándalo en Viena, empieza a dar la espalda a la armonía tradicional. A partir de entonces, brindaría igual tratamiento a todos los sonidos de la escala cromática, ya sin un centro tonal. Thank you. su primera obra importante, el sexteto para cuerdas La noche transfigurada de 1899, un Schoenberg de 25 años ya coquetea aquí con el atonalismo, llevando la tonalidad a sus límites. La liberación de la disonancia y la absoluta libertad de su escritura parecen reflejar la sensación de zozobra espiritual y desamparo de la época previa a la Primera Guerra. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, dos obras de Arnold Schoenberg, Noche Transfigurada, Opus 4, de 1899, y Sinfonía de Cámara número 1 para 15 instrumentos solistas, Opus 9, de 1907. Thank you.